Acontecer del Eco Católico. Del Eco Católico. Del Eco Católico. Presentamos nuestra sección del Eco Católico. Tenemos en la línea al licenciado Martín Rodríguez, director del Eco Católico. Buenos días, Martín. Bien, Rocío, gusto saludarla. Igualmente, ¿cómo está San José? Bien, gracias a Dios. Amaneció un poquito frío, como lluvioso, pero ya está más fresquito. Hay solcito, ¿no? Exactamente. Aquí no, aquí amaneció frío, está oscurillo, pero el sol como que quiere quedarse en San José, seguro. Seguro. Quiere calentarlos a ustedes y a nosotros todavía, ¿será? No. Me imagino. Martín, bueno, un día más que nos encontramos frente al Eco Católico de esta semana, importante como siempre. Martín, creo que, bueno, aunque todo es importante, sí me gustaría que habláramos un poquito sobre el inserto que trae el Eco Católico de este instrumento de trabajo, Caminos hacia una auténtica democracia, que qué interesante para poderlo trabajar en familia, en agrupaciones y en todos los sectores, ¿verdad? Sí, Rocío, recordemos, bueno, la semana pasada habíamos anunciado que ya este próximo domingo, el 25 de octubre, estaría en todos los ejemplares del Eco Católico a disposición y de manera gratuita este subsidio que pretende ser una guía para el diálogo y para la reflexión alrededor de la exhortación pastoral de los obispos para la campaña electoral. En ese sentido, se hace un recorrido por los principales temas, proponiendo preguntas que invitan al diálogo, ¿verdad? Como dije, la reflexión, al compartir, y la idea es que cada parroquia, cada grupo pastoral, cada espacio de catequesis incluso, pueda hacer uso de este material y pueda tener una visión más clara sobre esos temas que son fundamentales desde la visión de la Iglesia y de cara a un proceso electoral como el que nos enfrentamos los costarricenses. Martín, sí, es muy importante y bueno, qué dicha que el Eco Católico nos ayuda en este aspecto. Porque, como decía y como usted lo ha ratificado, importante reunirse en familia y en comunidad para poder trabajar un poquito sobre esto, porque a veces nos quedamos nada más con los títulos y con lo poquito que sabemos, pero aquí viene para profundizar bastante, para reflexionar y para en realidad empaparnos del asunto, ¿verdad? No quedarnos así nada más que con el título. Sí, es una propuesta precisamente para ir más allá. Recordemos que el 4 de octubre el Eco Católico publicó la exhortación de forma íntegra. Y la idea es que durante este tiempo, de aquí a febrero del próximo año, todas las comunidades puedan seguir releyendo el documento y puedan seguirlo trabajando con este folletito que esta semana incluimos en el Eco Católico y que también hay que decirlo, Rocío, para quienes no lo han podido conseguir a través de nuestro periódico, aquí en la Conferencia Episcopal está a disposición del público. Se mantiene una buena existencia para las personas que quieran compartirlo. Es evidente, bueno, que cada edición lleva uno, pero si alguna persona desea adquirir más para darle a sus familiares, para compartir en su grupo de amigos, en su grupo de iglesia, lo puede conseguir aquí en el Centro de Servicios de la sede de la Conferencia Episcopal. Ah, qué buena esa parte, Martín, porque sí, digamos, alguna parroquia tal vez quiere adquirir varios folletitos de estos para trabajarlos. Claro. Y entonces, bueno, la información es que ustedes lo tienen ahí. Vienen preguntas interesantísimas, Martín, para trabajar en esto. Yo, bueno, aquí así al azar abrí una muy importante. Dicen, ¿pueden demostrar los políticos que participan en la contienda electoral que están del lado de quienes sufren? Precisamente, Rocío, se trata de que el votante costarricense, el votante, el ciudadano, que tiene esa gravísima responsabilidad de elegir a las personas que guían los destinos del país, lo hagan de una manera muy consciente, muy informada, partiendo de principios universales que la Iglesia proclama y que desde luego responden a realidades muy concretas de nuestro quehacer como país, ¿verdad? Nuestras preocupaciones a nivel de Asamblea Legislativa, a nivel de las decisiones del Poder Ejecutivo, por ejemplo, y que la Iglesia en este momento está mirando a través del cristal que significan los valores del Evangelio y propone para ello evidentemente un camino que debe ser valorado y debe ser sopesado por cada uno de los, como dije, los votantes de nuestro país. Sí, nosotros los cristianos pues tengamos ese cristal para de verdad enfrentarnos bien, para saber por quién vamos a votar y quién nos va a dirigir durante 4 años, porque después en el camino es que empezamos a quejarnos, sí, de, claro, de que el candidato por el que votamos no hizo esto, no hizo lo otro, pero también nosotros tenemos la obligación, el derecho y el deber de estudiar un poquito la situación para poder elegir lo mejor. Definitivamente, y lo mejor es lo que le conviene a la mayor cantidad de personas. Recordemos que la democracia funciona así, ¿verdad? Sí. En respeto, desde luego, a todas los grupos de intereses muy particulares, pero evidentemente el bienestar de la mayoría es el sentido de existencia de la propia democracia. Sí, y la mayoría debemos de votar y elegir con conciencia, no como dicen, ¿a dónde va Vicente, dónde va toda la gente? Exacto. Sino que con plena conciencia. Martín, la portada, bueno, Sedientos de Cristo, Evangelizar la Cultura, y es un artículo suyo, muy, muy, muy bueno. ¿Qué nos cuenta de este? El tema, sí, claro, de Pastoral de la Cultura. Gran tema. En este momento en nuestro país realizándose un encuentro a nivel latinoamericano sobre responsables de centros culturales católicos y sobre también responsables de Pastoral de la Cultura. En ese sentido hemos querido aportar desde el Eco Católico un material que permita que esta semana nuestros lectores analicen sobre la necesidad de que cada uno de nosotros podamos aportar desde nuestro espacio a eso que conocemos como evangelización de la cultura, ¿verdad? Primero comprendiendo qué es la cultura, la Iglesia tiene una definición muy concreta, y a partir de ahí que cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestras proyecciones sociales tenga ese carácter de evangelización de esos flujos culturales, que es donde se definen los grandes temas de discusión, el rumbo como tal de una sociedad, y que evidentemente la Iglesia no puede abstraerse, no puede quedar fuera de ese espacio tan importante. Martín, es que cómo nos cuesta a nosotros los cristianos católicos empaparnos de todos los temas, pero a veces nos quedamos solamente con la Biblia o solamente con aspectos de la Eucaristía, y dejamos por fuera todos estos aspectos que debemos de conocer, de saber y por lo menos poder aportar algo. Precisamente la gran riqueza de la Pastoral de la Cultura es que es la manera en que hacemos vida nuestra fe, ¿verdad? La manera en que proyectamos con acciones concretas lo que creemos, nuestras convicciones, aquello que nos da sentido a la existencia, que nos permite gozar de la vida teniendo la certeza, por ejemplo, de que nuestra muerte no es lo último que nos sucede, y que evidentemente pues estamos llamados a comunicar y estamos llamados a transmitir en una sociedad y una cultura concreta que es como la que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Tan marcada por realidades como el secularismo, el influjo de los medios de comunicación, la globalización y tantos otros fenómenos a los cuales nos enfrentamos de manera cotidiana. Martín, y en la página 17 viene la entrevista también con un poco más de tema político. Sí. Don Carlos Polo es sí. Funcionario del Population Research Institute. Exactamente, don Carlos Polo es tal vez la persona más conocida a nivel internacional en defensa de la vida. Él estuvo recientemente en nuestro país dando unas charlas y pues aprovechamos la oportunidad para conversar con él sobre cuáles son esos intereses que se esconden detrás de todas las estrategias antivida y antifamilia del continente americano, porque esto no es una realidad de Costa Rica, ¿verdad? Recordemos que en todos nuestros países hay propuestas y hay proponentes de proyectos antivida y antifamilia, y él tiene una visión muy clara de este asunto a partir de su vinculación global con el tema, y consideramos que es verdaderamente esclarecedor la respuesta que él nos da a esta pregunta y a otras en relación que le planteamos sobre el tema. Sí, Martín, esto en defensa de la vida, de verdad que nosotros tenemos que, como dicen, ponernos las pilas. Usted estaba ocupado, pero acabamos de leer una noticia de eso en defensa de la vida. Uh-huh. Le digo a los compañeros que yo quedé así como, bueno, impactada, porque ya te digo, el señor Vargas, ¿de dónde es? En Perú, uh-huh. De los antividas. Martín termina diciendo, afirmando, y te lo voy a leer textualmente, dice: Vargas llegó al extremo de comparar a los concebidos con vegetales, uh-huh. Y señaló que nadie defiende la vida de forma irrestricta, porque, por ejemplo, un vegetal es una vida y no debería comerse ensaladas. Martín, yo me quedé, es terrible, ¿verdad? Yo estoy así, le digo a los chicos, yo no consigo que una persona pueda decir eso sobre la vida. Tuve la oportunidad de conversar con el padre Bernardo Ardura, que es el encargado del Pontificio Consejo para la Cultura, precisamente en este encuentro que comentábamos. Uh-huh. Y él me decía que la gran tragedia de nuestra cultura es haberse convertido en una suerte de negativo, de una fotografía, ¿verdad? Todos conocemos los negativos de las fotos. Entonces, uh-huh. El blanco se convierte en negro y el negro se convierte en blanco, ¿verdad? Hay personas que llegan a firmar cosas que evidentemente están mal y las presentan como de como lo último, como un derecho humano, como algo normal. Es la inversión total de valores, y nosotros como cristianos creyentes debemos estar muy atentos a todas estas manifestaciones, evidentemente para dar razones de nuestra fe, porque esto hay que combatirlo de una manera muy inteligente, ¿verdad? Dando razones, dando explicaciones, incluso de carácter científico, de por qué nosotros somos muy conscientes y defendemos que la vida inicia con igual dignidad desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen en el vientre de la madre. Sí, porque estos antividas también, Martín, se han dejado hasta decir que el defender la vida es un negocio de los laboratorios. No, o sea, defender el aborto, por ejemplo, es un negocio de los laboratorios. Sí. Y defender la pastilla el día después también es otro negocio, ¿verdad? O sea, el asunto es que no traten de confundir a la gente y que no traten de seguir extendiendo todo este tipo de manifestaciones que lamentablemente adquieren algún tipo de eco en algunos medios de comunicación, pero que si nosotros estamos formados directamente vamos a saber discernir claramente qué y quién dice las cosas y a partir de ahí pues darles el peso que se merecen. Por eso es que siempre les recomendamos a nuestros oyentes pues que se informen en el medio oficial de la iglesia, que es el Eco Católico, para que así no tengamos duda. Lo que siempre les hemos dicho, no nos quedemos con lo que dicen los otros periódicos o los otros informativos. Vayamos directamente a ver qué dice la Iglesia Católica sobre todos estos temas que nos tienen que tienen que ver con nosotros de una u otra forma, ¿verdad? Precisamente, Rocío, más bien quiero aprovechar el espacio para llevar un mensaje primero de agradecimiento a todas las comunidades en todo el país que cada semana se unen a nuestra gran familia del Eco Católico, que lo promocionan, que lo distribuyen, que hacen que se lea, que se analice, y evidentemente pues aquellas que todavía no se han sumado, invitarlas a que lo hagan, ¿verdad? Que nos llamen aquí al 2222-8391, repito, 2222-8391, y con muchísimo gusto hacemos lo necesario para que el Eco Católico sea conocido y sea distribuido cada semana en su comunidad. Martín, terminamos, pues como siempre yo le digo a usted con el ratito que le brindamos en este año sacerdotal a nuestros párrocos. Hoy mi vida en parroquia está en Atenas, en la diócesis de Alajuela. Sí, hoy la parroquia la hemos dedicado a la diócesis de Alajuela, específicamente en Atenas. El padre Morales, que tiene una grandísima experiencia pastoral, ¿verdad?, de contacto con las comunidades, pues tiene toda una visión de lo que es y lo que debe ser la parroquia, que considero que tanto quienes viven allá como todo el país podemos enriquecernos leyendo esta sección. Bueno, Martín, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo en este espacio del Eco Católico. Ya les dimos los números del Eco a nuestros oyentes, pero también recordarles que pueden llamar también aquí a Radio Sinaí. Nosotros los contactaremos con ustedes y recordarles que el Eco Católico es la noticia oficial de la Iglesia en Costa Rica. Muchísimas gracias, Martín. Dios te bendiga. Nos escuchamos de hoy en ocho. Con muchísimo gusto, Rocío. Hasta luego. Acontecer del Eco Católico. Del Eco Católico. Del Eco Católico.